Estados Unidos? No. Licencia. Ah, ¿tenés registro? Renovaste vos. Sí, renovaste. ¿Cuánto? ¿Cinco? Viste que hubo, ¿cómo que le dicen al Frey, cómo se llama? Las ofertas que le ponen. La Free Money. Sí, dice que el gobierno se compró la CGT por 5.000 pesos. En oferta. Y la pagan cuotas, ¿sí? La pagan cuotas, ¿sí? Y en algunos casos ni siquiera lo van a pagar. Cuando usted quiera. Muy buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Aquí estamos, es día lunes, día pesado, está gris, lluvioso. Y parece que va a ser así durante unos cuantos días. Creo que el jueves se compone, porque por el pacto preexistente. Hay que respetar los pactos preexistentes. Los pactos preexistentes funcionan. Y menos con San Pedro conmigo andan de 10. Le falla a veces, pero porque se olvida, viste, ya está viejo, pero no siempre se olvida. Bueno. Si uno le hace una recomendación especial. Y sí. No, lo que pasa es que dice que yo insulto mucho y que por eso a veces me quiere castigar por eso, ¿viste? Bueno, pero. ¿Qué quiere San Pedro? Pero después entiende. Con el presidente de la corte que tenemos, ¿qué podemos esperar? Va a comer con Macri, le presentan a Pepín, y Pepín Torello. Se lo presenta. Pepín Torello. No, Torello es otro. Pepín. Este es Simón, no sé qué. Rodríguez Simón. Bueno, dentro de poco quédate tranquilo que lo va a tener a Torello también ahí. Sí. Comió alegremente con el presidente, charlaron de cómo cagar a los jubilados y después lo nombra a Simón, Pepín Simón, Rodríguez Simón, en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué justicia de mierda pueden tener los argentinos con un presidente de la Corte así? Y aclaremos que ya los votos para sacar el fallo del índice lo tiene. Lo que pasa es que como pierde el gobierno y él, entonces lo está reteniendo y no lo quiere sacar. Esperemos que los otros jueces lo apreten a él y le digan, bueno muchacho, cumplí con tu deber, con los códigos de procedimiento. O si las carpetas pueden más que el deber. Pero de una manera o de otra, esta justicia da asco. Asco da. Bueno. Acá hay algo que habla sobre los jubilados. Estamos volviendo otra vez a la época de Cavallo, esto la época igual que de, de Menem cuando era lo que decían la corte de la mayoría automática. Claro, mijo, no, es que no la tienen todavía, pero la quieren tener. Así que bueno, estamos volviendo al capricho de que el presidente hace lo que se le canta el culo, igual que el ministro de Economía, en perjuicio de toda la sociedad. Me acuerdo que con el gobierno pasado decían que el Congreso era una escribanía. Y ahora el Congreso es una escribanía. Y una cueva de delincuentes. Y la Corte Suprema también. También. Tomá, es un artículo que habla sobre cuánto van a perder los jubilados con esta nueva fórmula de ajuste, la cual... Ellos juraban que con este iban a ganar mucho más los jubilados. Sí, ¿se acuerdan cuando decían que Nunca iban a ganar más? Siempre iban a estar por sobre la inflación. Bueno, ahí está lo que perdió el jubilado con esta nueva fórmula y es la que quieren instituir para pagar las sentencias. Por eso está el problema de los índices que ya la Corte se expidió. Ahora yo no sé por qué quieren que vuelva a expedirse la Corte cuando ya la Corte se expidió. Si eso no es para cargar al jubilado, ¿para qué es? Bueno, sigamos. Con la fórmula que quiere el gobierno, los jubilados perderán un 25% de poder adquisitivo este año. Desde el Ejecutivo argumentaron que actualizar las jubilaciones con índices sectoriales que arrojan resultados injustificadamente superiores a los del promedio de los salarios atenta contra la sustentabilidad del sistema. Desde la Defensoría de la Tercera Edad denunciaron una política de ajuste sobre las más vulnerables. Guarda con la Defensoría de la Tercera Edad. Sí, que no defiendan tanto, pobre. Sí, sí. Que no se gaste en defender. Sale en una radio y denuncia. Eso es todo su trabajo. ¿Qué pelota hace para que esto no ocurra? Defensor de la Tercera Edad. El gobierno confirmó que los jubilados perderán ingresos este año como consecuencia del cambio de fórmula de ajuste que fue realizado este año por la reforma previsional que impulsó Cambiemos. Según lo que publicó la Secretaría de la Seguridad Social este lunes en el boletín oficial, se ratifica el uso del índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, o sea, el RIPTE, para elevar las jubilaciones. Nosotros mantenemos desde la Defensoría una posición histórica en contra de los bonos navideños. Siempre hemos planteado la recomposición para que las mínimas estén de acuerdo a las canastas de los jubilados, que están totalmente desfasadas, lo dijo esto Eugenio Semino, que es el famoso defensor de la Tercera Edad. Y siempre llega tarde Semino, cuando ya está todo cocinado, aparece Semino. Sí, sale para... Sí, para seguir. A noticiar a la gente lo que pasa. Sí, y para asegurarse de 2 o 3 meses más sueldo. En diálogo con Futurock FM sostuvo que la situación es mucho peor porque el deterioro del haber fue muy pronunciado este año. Las jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas van a perder cerca de 25 puntos. Frente a esto estamos planteando el reclamo al Ejecutivo directamente, un reajuste inmediato de 5.000 pesos, pero reajuste, no bono, es decir, 17.000 pesos por mes a partir de diciembre incorporados al haber. Perdón. 1.700 pesos por mes a partir de diciembre incorporados al haber. Las personas con discapacidad están condenadas a vivir con 6.600 pesos y son 1.000.000 de personas. En esa línea sostuvo que hay pérdida del poder adquisitivo en los haberes del sistema, pero que se puede usar parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para financiar parcialmente la pérdida de este año. Cabe destacar que el indicador reemplazó al índice de salarios básicos de la industria y construcción, el ISBIC, a partir de la reforma previsional que acordó el gobierno con el bloque justicialista del Senado que conduce Miguel Pichetto. Los ingresos del Sistema Integrado Previsional Argentino provienen del aporte de todos los sectores, por lo que efectuar actualizaciones a los beneficios previsionales con índices sectoriales que arrojan resultados injustificadamente superiores a los del promedio de los salarios atenta contra la sustentabilidad del sistema, dice la resolución. Por ello, la Secretaría ratificó que las remuneraciones con aporte correspondiente a los titulares de beneficios con altas anteriores al 1 de agosto de 2016 deben actualizarse conforme al índice aprobado por la resolución de la Secretaría de la Seguridad Social número 6 con fecha 18 de julio de 2016 y resolución de ANSES número 56 de fecha 3 de abril de 2018, es decir, el RIPTE. O sea, falta que digan o no me entienden lo que quiero, cómo les quiero pagar. Y bueno, Vidal, María Eugenia, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí. María Eugenia Vidal. Sí. Resulta que Mariu, viste que descontó los días de trabajo. Sí, a los docentes. A los docentes. Sí. Ahora yo pregunto, si ganan tanto como cuando dejan de trabajar. Porque lo que le ha descontado... Le descuenta más de lo que gana, no sé cómo hace. Le descuenta más de lo que gana. Yo falto 3 días porque hice huelga, que es un derecho constitucional. Me descuentan 20 lucas. Laburo todo el mes y me pagan 13. Yo la verdad que no la entiendo a esta gente, ¿no? ¿Cómo le gusta rompernos el opertuyo a todos los argentinos? Y después dice que los sindicalistas hacen política, como si ella no lo hiciera política. No, ¿sabes qué? Con todo yo recién vi que dijo... No es una vergüenza que un piloto que gana 200.000 pesos por mes pida aumento de sueldo. Y yo pregunto, ¿no es una vergüenza que ella cobre 600.000 pesos por mes y que se haga trasladar en helicóptero todos los días teniendo la casa en La Plata? y de Morón a La Plata y de La Plata a Morón va y viene en helicóptero. ¿No es una vergüenza que el Estado le tenga, que el Estado no, que nosotros tengamos que pagarle cuando ella tiene la casa de la gobernación para vivir pero y habitar ahí? Aparte, a mí lo que me molesta es que mienta, porque salió a decir que los pilotos de aerolínea cobran el doble que cualquier otro piloto, y al contrario, hoy salieron a desmentirla, cobran la mitad que cualquier otro piloto. Bueno, pero es una vergüenza que cobre 200 mil pesos, cuando cualquiera de estos gansos ladrones que tiene en el Congreso, la que son asesores, la responsabilidad o este tipo que han nombrado, ¿vos cuánto te crees que va a cobrar este que nombró Rosenclass? Pagar, ¿y para qué? Para rascarse las pelotas y cagar a la gente. Le pegarán un, y le pagarán, y si tiene un puesto más o menos, le pagarán una mínima y media en jubilado. Sí, más o menos, igual. Entonces, ¿qué viene a hablar de vergüenza? La que no tiene vergüenza es ella. Bueno, pero como te decía recién... ¿Pero dónde dice todas esas cosas? Bueno, acá en este artículo no, pero ¿dónde dice todas esas cosas que ella declara? Siempre la dice con Majul, siempre sí, la dice... Sí, la dijo ahí, yo sí. lo bajé en Facebook, ahí lo sí. tengo... Donde le digo, señora, ¿y usted? La que le hace un reportaje es Majul. Así que es una vergüenza que un piloto gane 200 mil pesos. Andá a manejar vos un avión, a ver cuánto, y no solamente cuánto te pagarían. El primer patán, el orto que te pega, ¿sabés cómo pasar para arriba del avión? Inútil de mierda, y encima tiene que agarrar y fijarse lo que gana un piloto. ¿Cuántas vidas dependen del piloto cuando maneja el avión? ¿Cuántas vidas tiene la responsabilidad de cuidar ese piloto? Y para cobrar 200 mil pesos por mes. Y un juez de mierda que no hizo un carajo en 30 años y se jubila con 350 mil pesos. Ah, eso no es una vergüenza. Ah, por favor. No, ellos te marcan cuál es una vergüenza y cuál no. Bueno, Vidal envía el recibo de sueldo de los que los docentes le deben hasta 20 mil pesos al Estado. Por un cálculo del gobierno de la provincia, al otorgar adelantos que finalmente fueron descontados, cientos de docentes recibieron su recibo de sueldo con insólitos descuentos. En algunos casos deben al Estado hasta 20 mil pesos. En un capítulo más del conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, ahora cientos de maestros recibieron descuentos en sus últimos recibos de sueldo al punto de llegar a deber al gobierno. Todo surgió luego de que el gobierno efectuara pagos a cuenta de futuros acuerdos, una especie de adelanto mientras las paritarias no cerraban. Pero finalmente ese acuerdo concluyó con menos de lo que previamente estimado, y ahora el gobierno está reduciendo sus salarios, afectando especialmente a aquellos que se desempeñan en la educación privada. Los pagos que hicieron como adelanto, pero sí en educación privada, pregunto yo, los sueldos no los paga el Estado provincial. No, lo único que tienen son subsidios las escuelas privadas, pero no los laburantes no será una avivada de los dueños de los colegios privados. Como siempre, las patronales hacen lo que quieren. Esos pagos que hicieron como adelanto a cuenta, no se sabe qué naturaleza jurídica tienen. Se sumaban todos los cargos que tenía un docente y lo ponían en una categoría. Pero en el caso de los docentes privados, todo se complica porque no tenemos un solo empleador, como los estatales, dijo el portal Todo Provincial, Marina Jauregui, secretaria gremial de SADOP. Esto llegó a casos disparatados, como lo ocurrido en Mar del Plata, donde a una docente le llegó un descuento de 21 mil pesos. ¿Qué tal? No lo gana en 2 meses de trabajo. Esto ya venía siendo advertido por el titular de la FEB, Mirta Petrocini, quien en pasadas paritarias se encargó de reparar en las consecuencias que podrían llegar a tener los adelantos que ofrecía arbitrariamente el gobierno. Por su parte, desde SUTEBA también sacaron un comunicado explicando por qué se dio ese artilugio que terminó por endeudar a los docentes. Según el gremio, en el recibo de este mes se figura lo que cobraste este mes con el aumento sin los retroactivos. El recibo del mes pasado fue modificado. Si lo buscas, vas a encontrar que allí está cargado el retroactivo que deberían abonarnos, pero a ese retroactivo se le descuenta en formato de deuda los adelantos a cuentas que el gobierno nos pagó en negro y unilateralmente estos meses. Antes de cerrar la paritaria, por decreto, ampliaron desde su tema. Ahora cientos de docentes se encuentran en una incertidumbre mayor, allá conflicto no resuelto desde el comienzo de año. Ahora muchos terminan por presentar una deuda. La tenés que ir a pagar. A fin de mes los maestros tienen que ir a pagar a la gobernación. Exacto. A fin de mes los maestros, en lugar de ir a cobrar su sueldo, tienen que ir a pagar lo que le debe al Estado. Ahora, ¿no es inconstitucional que le saquen más del 20%? Pero escuchame una cosa. Sueldo. Esto hace lo que quiere y el pueblo hace... La Constitución no existe más. No, ya la Constitución está al pedo. Está al pedo. Constitución lo único que le sirve para ayudar a sacar los trenes a Mar del Plata. La Constitución está acá nomás, en una plaza ahí donde la gente va a tomar los micros que le hicieron las terminales del Metrobús y nada más. Después de Constitución hay una calle que se llama así. Y no se te ocurra ponerle Constitución a una hija si tenés una hija, porque el primero político que pasa te la viola. Quieren terminar con aerolíneas argentinas. Esto sí lo denunció Juan Pablo Brey, secretario general de los aeronavegantes y secretario de prensa de la CAT. De esta forma le respondió a los dichos de Mauricio Macri, que la mandó a la nena, al muere, la mandó pobrecita Antonita, la mandó... Ay, ¿sabes? Mi hija me dijo, ¿cómo es posible, papá? O es un pelotudo él y no sabe qué decir y con tal de hablar dice huevada. Nos toma por estúpido en todos nosotros. El mismo día que la firma incumplió un acuerdo salarial y empujó a los gremios de la actividad al conflicto, el presidente Mauricio Macri sostuvo que Aerolíneas Argentinas debe funcionar sin pedirle plata al Estado. Desde que Aerolíneas se estatizó, el Estado tiene que poner plata todos los meses para que funcione. Todas las líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría del mundo no requieren que los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses, señaló Mauricio Macri desde Pilar. De falso, de toda falsedad, porque todas las líneas de bandera son subsidiadas por los estados de cada país. Incluso, y también es falso lo que dice que las líneas aéreas que funcionan acá no reciban subsidio, porque también tienen subsidio. Sí, Tucumán sí. Está subsidiando a la línea aérea que era de él, la que se llamaba Maquear, que ahora la tiene la gente de Avianca, de Colombia. La respuesta no se hizo esperar. Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes y secretario de prensa de la CAT, dijo que desde el gobierno quieren terminar con Aerolíneas Argentinas, que la industria sea low cost. Esta es la revolución de los aviones que tanto están promoviendo. En diálogo con Radio LED sostuvo que Aerolíneas no pagó la última cuota de la cláusula gatillo que habíamos firmado. Este mes la empresa dice que interpreta el acuerdo de otra manera tras 11 meses de efectuar los pagos. Hay algo que está fallando, no se explica. Hay una parte del gobierno que quiere terminar con Aerolíneas Argentinas, que la industria sea low cost, precarizado. Me dio risa. Ese plan ya está avanzado y un gran ejemplo es Flybondi, denunció. Con un bono de hasta 5.000 pesos. ¿Quién puede creer que se va a calmar la conflictividad? Nadie. La gente no tiene para comer, pagar la luz o el gas. Es un bono insuficiente y hay que ver cómo se termina implementando, explicó el dirigente. Agregó además que no comparto que la CGT levante el paro por este bono de hasta 5.000 pesos. Están dadas las condiciones para que haya otra medida de fuerza que tampoco es la solución, pero los trabajadores quieren expresarse. Y por otro lado, hay otro artículo que yo no lo saqué, porque dice que está planteado con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional pide que privaticen Aerolíneas Argentinas. Argentina tiene que desaparecer del mundo, amigo. Sí, sí. Nada que nos dé soberanía Argentina tiene que permanecer. Tiene que desaparecer del mundo. No existe Argentina. Por estos hijos de puta. Y aparte, ¿sabes por qué te da la pauta de que la quieren privatizar? Porque hay dos o tres personas que salen a declarar que no la quieren privatizar. Y como uno no les cree absolutamente nada, cuando dicen algo, nosotros uno piensa todo lo contrario. ¿Sabés la cola de pelotudos que hay que le creen todo lo que estos guanacos dicen? Triaca dejará o dejaría la Secretaría de Trabajo. A fin de año, parece. El alejamiento del funcionario antes de fin. Bueno, se cansó de robar y se primero va. Se quiere asegurar la caja navideña. Sí, primero se quiere asegurar. Después vamos a ver. La caja navideña de los sindicatos. Después vamos a ver, chico. Rata asquerosa. Que lo tiró. El alejamiento del funcionario antes de fin de año. Yo, qué lengua que tenemos. Es antes de fin de año, pero después de las navidades. Antes de fin de año, pero si ya tengo las cajas, o me voy mañana. Y claro, me la van a dar el último día. Entonces el 26, 27 renuncia, cosa que el 24 ya se la llevó a la casa. El alejamiento del funcionario antes de fin de año es un hecho en el ministerio que hoy conduce Dante Sica. Pero también al interior de la CGT, nombres y perfiles para su reemplazo en un cargo clave. Casi seguro que van a poner algún lambeculo de estos que anda ahí atrás, que es dirigente sindical. Sí. Seguro. Allá la te gusta. La verdad. Pobre Argentina. El secretario de Trabajo, Jorge Teaca, presenta. Bueno, si Ayala va a ese lugar, la vergüenza más grande que podía pasar el peón de campo, al que le terminan de aprobar en la subprovincia de Jujuy el empleo de los niños. De niños menores de 10 años, y se la aprobaron por ley. Pensar que Milagro Sala la tiene empresa y le hizo una pileta para que los chicos se van. Y yo no escuché de Guatre, no escuché esta boca mía. Cuando el Momo era secretario de una organización internacional donde están todos los sindicatos. Era presidente. Era presidente, sí. De una asociación de trabajadores del campo. Trabajadores rurales mundiales, sí. Mundiales. Y él estaría, no estará en ese cargo, porque el cargo no es del sindicato, sino de la persona. Al morir el Momo, indudablemente él tendría que estar, sigue asociado a esa organización. Ahora yo me pregunto, ¿qué le explicará a la asociación esa con respecto a esta ley que se aprobó? No tendría que denunciarlo ante esa asociación y que en el mundo sepa que acá se explotan los niños y que eso viola los derechos internacionales sobre derechos humanos, los tratados que suscribió la Argentina. No lo he visto decir esta boca mía. Por lo menos no se publicó nada. No, ¿qué va a decir? Tomá. Si lo dice, se lo dice en privado. No lo va a decir en público porque no puede. Realmente, el secretario de Trabajo, estamos hablando de Jorge Triaca, presentará su renuncia al cargo antes de fin de año. Será reemplazado por un hombre de confianza del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. El anunciado alejamiento fue confirmado por fuentes de esa cartera y ratificado por voceros del gobierno y la CGT. La salida de Triaca es impulsada por Sica, avalada por los gremios que habían dejado de tener diálogo fluido con el secretario de Trabajo hace ya varios meses. De hecho, en el acuerdo que posibilitó el levantamiento del paro anunciado por la CGT, fue construido entre Sica y los gremios sin necesidad de la intermediación de Triaca. El rol del secretario había quedado desdibujado desde la última modificación en la estructura del gabinete y su figura cuestionada principalmente por los gremios, desde la difusión de dos casos de corrupción que se dieron en el marco de las intervenciones llevadas adelante por su gestión en algunos gremios. El alejamiento de Triaca comenzó a definirse la semana pasada, al mismo tiempo que se terminaba de negociar el texto del decreto que le otorgará a los trabajadores del sector privado un bono de fin de año en dos cuotas y que creará una instancia obligatoria para declarar los despidos, aunque el secretario pidió quedarse hasta marzo. La cuenta regresiva para que dejes un cargo ya está en marcha. Hoy, cuando hicieron la conferencia de prensa, ratificando, cerraron el tema este del bono, estaba Mauricio Macri y estaba Sica, no estaba el amigo Triaca. La danza de los nombres para reemplazar a Triaca ya comenzó, son varios anotados. Lucas Fernández Aparicio aparece en el primer cargo de las preferencias. Hace 6 meses debió dejar su cargo dentro de la estructura del ministerio por una interna con Triaca. Su relación con los gremios del transporte no es la mejor y tributa políticamente a Guillermo Dietrich. Otros dos nombres suenan con fuerza, el ministro bonaerense de Trabajo, Marcelo Villegas, y el abogado Tomás Calvo, vinculado a la UOM. En cualquiera de los casos, el funcionario que ingresará tendrá perfil bajo. Desde la CGT prestan atención a los movimientos, pero le restan importancia en términos políticos. La relación con Triaca no era buena hace más de un año, dijo una histórica fuente sindical. Y agregó, el vínculo antes de los cambios en el gobierno era con Quintana, con Mario Quintana, y ahora es con Sica. El funcionario que venga es parte de la interna del gobierno y a nosotros no nos cambia nada. Más allá de la posición del sindicalismo y la interna del gobierno, el nombre del reemplazante de Triaca se conocerá antes de fin de mes y su asunción se dará después de la cumbre del G20. Acá se termina el país, después del G20 comienza otro país. Todo después del G20. No sé si podríamos llamarlo país a lo que empieza. La Corte Suprema. Acá tenemos G20 River Boca, y después no importa más nada. Sí, después me cago en todo, total. Corte Suprema. Rosenkrantz contrató a un abogado del gobierno de Macri. ¿Qué tal? Perdón. Un hombre del gobierno de Macri es contratado por Rosenkrantz en la Corte Suprema de Justicia. Por el poder independiente. Por el poder independiente de la justicia. Ahí te demuestra lo dependiente que es la Corte al poder político. El presidente del máximo tribunal, ni vergüenza tiene ya, ya no falta de decoro total. Pero pesa que son las mismas corporaciones ya que están gobernando en todos los lugares. Ya no hay ni siquiera vergüenza, por lo menos un poco de ética, de moral, la mierda, no existe, no es que la sea, moral. Claro, no es que uno descubre cosas que están ocultas, están publicadas en el boletín oficial. Claro, pero el tema es, por lo menos, antes había un poco de decoro, estas cosas no ocurrían, porque ya era como tomarle el... Cada uno decía, no se van a atrever a tanto. Claro, pero por lo menos antes decía, y por lo menos, esto no lo hagamos porque esto sería como tomarle el pueblo, o sería como tomarlo de estúpido a la gente. Porque el pueblo lo deja avanzar, porque viste que dice el dicho que el que puede lo menos, puede lo más. Y claro, lo dejan que te toquen el culo, después no solamente te lo tocan, te lo rompen. Y vos, te gritan, pero después ya que te lo rompieron. El presidente del máximo tribunal afianza su vínculo con Cambiemos y convocó a quien hasta ahora era subprocurador del Tesoro. El presidente de la Corte de Justicia, Carlos Rosenkrantz, acá lo único que faltaría es que en lugar de Carlos Rosenkrantz lo pongan a Mauricio Macri a dirigir la Corte. O a Rosenkrantz, que es el presidente. Firmó hoy una resolución para contratar a Juan Pablo... O sea, estaría bien, porque él podría ir al ministro de la Corte, si total de presidente tenemos a Christine Lagarde, que ocupa su lugar. Él quedó como medio al cuete para hablar de fútbol únicamente. Está el pedo. Sí, pero aparte de eso, de hablar de fútbol, habla al pedo, porque... Sí, encima no pega una. No pega una. Este se dice, viste, el otro día dijo, buen fin de semana, dijo buen fin de semana y hubo inundaciones por todos lados. Este es peor que Mene. ¿Cómo hubo inundaciones si yo vi el televisor todo el fin de semana y no mostraron? ¿Ah, no? No mostraron ni un charco. ¿Usted por qué no entró en... ¿Usted no por qué no entró en Facebook? Así como en Cojín subió el río Cojín 5 metros. Y él dijo, buen fin de semana, vamos a ver el clásico. Pero las inundaciones eran con el otro gobierno, ahora dejaron de haber inundaciones. Sí, sí, porque ahora no sale nada, ¿vio? No. Y en algunos casos hubo muertos, ¿eh? El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, firmó hoy una resolución para contratar a Juan Pablo Laitón, quien hasta ahora era subprocurador del Tesoro. No es un traslado menor, ya que como... subprocurador del Tesoro, Laitou, era parte del equipo de Bernardo Saravia Frías, como jefe de los abogados del Estado, reconvertidos en abogados personales del presidente Macri. Ni siquiera vergüenza tienen. Lo ponen al abogado personal de Macri a desempeñar un cargo en la Corte Suprema de Justicia. Más clarito, echarle agua. Mirá, la verdad que San Agustín, ya que sabéis que haría el santo, que fue el que dijo... Claro, nosotros decíamos eso... La moral... Veo que yo la ciudad hablábamos de Fabián Rodríguez Simón, que era Pepín, porque la movida la hace Pepín Rodríguez Simón, que es el operador político que estuvo el otro día almorzando con Rosenkrantz y con... Laitón desembarcó junto a Saravia Frías... en la Procuración del Tesoro tras la salida de Carlos Balbín. ¿Se acuerdan de Carlos Balbín? Al hombre que separaron y lo sacaron porque se atrevió a oponerse a la gran estafa que quería hacer Franco Macri junto a su querido hijo presidente, donde le querían hacer pagar al Estado, a todos los argentinos, a todos los argentinos, la deuda del correo que le pertenece a Franco que Macri que pagarlo o a Mauricio Macri, no sé. Exacto. A quién. Y de, a los dos. Y de eso no dice absolutamente nada Antonia. No, Antonia no dijo nada de eso, de todo. Papá, ¿no te parece demasiado que le hagamos pagar a la gente? Sí. Lo que el abuelo se chorearon. Claro, tan despiertita que nos había salido Antonia. El primer procurador designado por Macri que salió eyectado tras habilitar la investigación sobre el rol de los abogados del Estado en el intento de la condonación de la deuda de Correo Argentino a la familia presidencial, la actual incluso participó de las audiencias de la causa Correo, en las que el Estado, en lugar de reclamar el dinero que le deben, sigue pidiendo prórrogas que solo benefician a la familia Macri. Antonia, decile a papito. Y te acordás que los hijos estaban en todas las empresas de gas. Sí, los hijos, bueno. Los hijos más grandes. Los más grandes. Bueno, pero Antonia salió de carrera. Después de lo que le dijo, dice, ¿te imaginás cuando llega a 20? ¡Ja! Antonia, 1.33 la milla. En julio de este año, por ejemplo, estuvo en la audiencia en la cual los Macri volvieron a hacer la misma oferta que la fiscala Gabriela Boquín describió como abusiva y ruinosa para los intereses del Estado. En lugar de oponerse, Lightow y Sarabia Frías pidieron 45 días hábiles para contestar. Esos 45 días hábiles pasaron. Luego, a 10 meses, con el nuevo pedido de la Procuración del Tesoro, Lightow pasará a desempeñarse en la Secretaría de Desarrollo Institucional con el cargo de secretario letrado. El blog Palabras del Derecho recordó que esa secretaría está a cargo de Valentín Turi Cornejo. El equipo del blog Todo sobre la Corte se vuelve a reunir en la Corte Suprema en referencia a la web donde publicaba Lightow. Que Rosenkranz convoque a Lightow tiene sentido, forman parte del mismo espectro ideológico alineado con el derecho empresarial. El equipo de Sarabia Frías y Lightow formó parte de las estrategias judiciales más controvertidas que encaró el macrismo. El caso Correo sobre de ejemplo, pero hay otros como las embestidas contra la ex procuradora Alejandra Gil Carbó. De la City a la Corte. El perfil empresarial de Rosenkranz le quiere imprimir al máximo tribunal del país es claro. En otra resolución incorporó a su equipo a Cecilia Westerdahl. Hasta ahora Westerdahl estaba a cargo del marketing y la comunicación del estudio Marval, O'Farrell y Mairal. Se trata de uno de los estudios más importantes de la City porteña. En septiembre, Marval, O'Farrell y Mairal organizó una conferencia para abogados empresarios a la que asistió el ministro de Justicia Germán Garabano, que afirmó el gobierno del presidente Macri va a ser recordado por el combate a la corrupción. Ahora su encargada de comunicación pasa a la dirección de comunicación y el gobierno abierto de la Corte. ¿Qué tal? En la cara. Como dicen en el básquet de Estados Unidos, en la NBA, que dicen in your face cuando te la vuelcan en la cara. En nuestra cara. En nuestra cara, sí, señor. Así. Bueno, fíjate vos que otro delincuente. Bueno, antes de hablar de delincuente, vamos a hablar de gente que vale la pena. Gente que se está comunicando acá con Tiempo Nacional, que está escuchando por Facebook. Enrique Antonio Cáceres, le mandamos un saludo. Alberto Milaro dice: buenas tardes, Rubén y Jorge, sigan así, los felicito. El amigo Aníbal de Parque Chacabuco dice: muy buenas tardes a todos los que hacen la radio. Hoy la radio la hacemos con Johnny, ¿eh? Hoy no está Sofi, la tenemos a Johnny acá trabajando, haciendo la operación técnica. Y felicitaciones por seguir destapando oídos. También está Domingo Humberto Lipo, está Frankie Molina, Roberto Juan Robert, Javier Roberto Chiari, Elsa Caragencián. Javier Roberto Chiari dice: buen programa, escucharte me hace bien, un abrazo, ojalá vuelva a la radio. Bueno, No, no. En radio estamos. En radio estamos, es online, pero... con una diferencia, lo tratamos que nos ahorramos un montón de guita. Si no es que ahora vamos a hacer el canal de... No sé si este hombre se da cuenta de todo lo que nosotros estamos hablando acá, de la situación en que está el país. Como sí. Para, o sea, ojalá vuelva, si volvemos a radio, quiere decir que la situación del país cambió. Ojalá. Y si la situación del país cambió, vamos a estar todos mejor. Y vos fíjate que hay varias radios que están al borde de la quiebra, ¿eh? Bueno, denuncian al titular de la AFI, Gustavo Arribas, sí, por falsificar documentos sobre la plata en paraísos fiscales. ¿Qué tal? Este es el hombre que controla la inteligencia del país. El jefe de los espías. El jefe de los espías. Espía para los demás. Pero a los demás los espía. Pero a él lo espiaron, parece. Porque le descubrieron un chanchullo. Y parece y que es tan inútil espiando. Parece que traen de todo. Vio que traen para la seguridad del G20 van a traer un portaaviones que lo van a poner en Uruguay. Entonces, que no. Ahora. ¿Qué? Pero no, o sea, no estamos en manos de Arribas para eso. Parece que no le tienen mucha confianza a Arribas para que haga la seguridad del G20. Pero aparte hay una cosa, todo lo del lo máximo que es capaz que hasta te traen un portaaviones acá. Sí, lo van a traer, sí, ya dijeron. Van a traer un portaaviones, sí, bueno. Ya dijeron. Entonces prepárate. Creo que lo ponen en Uruguay. Prepárate para la invasión, entonces. Porque mover un portaaviones por una reunión del G20 donde el Frank... Donde Trump está un día y se va, y prepárate porque se queda ahí. Entrará mucha gente en el portaaviones. Y no se mueve más. Digo, para subirnos, irnos, cuando se vaya. Sáquenos de acá. ¿A vos te parece? No, porque es digno de pensar esto. El presidente Trump viene por un día. Se va a reunir 24 con Xi Jinping, se va a reunir con Putin. Yo creo que este pelotudo le va a dar la bola necesaria, lo va a saludar nada más y... Pero se va unos mates. Andá unos mates, como le decían también en la Liga de Gobernadores Peronistas, cuando venía el patilludo le decía, che, te digo esto, me lo contaba el viejo Camus, que era presidente del Congreso del Partido, gobernador de San Juan. Le decía, sí, che, patilla, andáse unos mates, lo mandaban a hacer mates. La Liga de Gobernadores. Después fue presidente de los argentinos. Ahí te das cuenta vos cómo soy uno bajo todo. Y bueno, a este le pasa lo mismo, le voy a decir Trump, che, andá, trate unos whisky. Llévate unos whisky para los muchachos. Y bueno, ¿qué va a ser? Bueno, nosotros tomamos joda y le pedimos disculpas a los oyentes, porque lo tomamos un poco, porque si nosotros tratamos seriamente todos estos problemas y le damos seriamente en el sentido de lo trágico que representa todo esto, indudablemente nos vamos a intoxicar de tragedia, porque no hay una sola medida que tomen que tenga una viabilidad, que decir, a partir de esta medida se puede estar un milímetro mejor. Sí, sí. Cada cosa que hacen es para perjudicar. Sí, sí, y contra el país, y contra nosotros, los trabajadores, contra todo el pueblo argentino, porque si el trabajador... Esto me hace acordar de una película que vi de Vittorio Gamba. El tipo, había uno que compraba la caca. Entonces, así intercambio, compro la caca. Entonces, le daba la caca para abonar la tierra y él le daba una cebolla. Vino uno, le abrió el paquete, dio la caca, le dio una cebolla chiquitita. Y empezó a los gritos el tanto. ¿Cómo la caca? Yo te di la caca, me la hacemos, la chimpola chiquitita. Entonces le agarra y dice, y bueno, ¿qué querés por la caca que me diste? ¡Ah! ¿Vos querés que te dé caca más grande? Y me da esta cebolla chiquitita. Esto es lo mismo. Acá si el trabajador no gana bien, sufren todos. Porque el trabajador es el que mueve la economía. Quieren poner plata en el mercado, ¿no? Con esto del bono. Y se le hacen poner a los otros. Pero la plata en el mercado, eso es una gran mentira, porque ese bono que van a dar, el trabajador lo agarra, y vos te crees que va a salir a gastarlo, va a salir a pagar todas las deudas que ha contraído, que no le alcanza. Bueno, va a gastarlo a las empresas de ellos. Pero precisamente esto es como darte plata para que vos... Es lo mismo que pasa con nosotros. ¿Por qué te crees que no nos prestan? Vos te digas que prestan para levantar el mercado, para que, sí, para que se hagan inversiones. Para que se haga Argentina potencia. ¿Vos te crees que te dieron plata para eso? No, te dieron plata porque ellos miden lo que te dan para asegurarse que vos le vas a pagar lo que le debes y nada más. Sí, y si podés... Y cada vez estamos peor. O sea, aparte te dan uno y te piden 10. Por eso mismo. El titular de la agencia, bueno, volvemos a Gustavo Arribas. Otro ladrón. De la AFI, el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, habría utilizado documentación falsa para justificar la polémica transferencia que el condenado por el Lavallato, Leonardo Meireles, le transfirió una cuenta suya en Suiza. ¿Se acuerdan? El socio de Macri que vive en la casa de Macri, delincuente. Aquello, ahí lo tenés. ¿Sí? ¿Recuerda que él dijo que había comprado muebles, que había vendido muebles y que eso era la transferencia? Bueno. Así se sorprende de la denuncia penal que le hizo el senador Fernando Pino Solana y su asesor Alejandro Olmos Gaona, y van a presentar contra el jefe de los espías a los tribunales federales a los que se tuvo acceso. El cuestionado documento es una fotocopia del recibo que Arribas presentó para justificar la transferencia sospechosa en el papel que está fechado recién el 17 de enero de 2017. Atila Reis Silva, un colaborador de Meireles, confirma haber concretado con Arribas una operación por $70.500 el 26 de septiembre de 2013. ¿Sí? Y él tiene un papel fechado el 17 de enero de 2017. Le tardó 4 años en dar el recibo por la venta de unos muebles en un departamento de San Pablo. El escrito presentado por Solana denuncia que la firma de Silva en el recibo de compra de los muebles difiere sustancialmente de la ficha biométrica en manos de la Secretaría de Seguridad Pública de Goiás, y se vale de documentos para notificar la diferencia existente entre los autógrafos, ¿no? Y está acá la muestra, ¿no? Está con una foto donde muestran las dos firmas. Creemos que Arriba buscó un comprador falso, sentencian Solanas y Olmos Gaona. Se tenía la seguridad de que no era necesaria ninguna escritura pública ni identificación fiscal alguna, ya que se trataba de un instrumento privado que serviría para justificar el ingreso de la transferencia, que era lo que imperiosamente se necesitaba acreditar. ¿Se acuerdan que esto entró y a los 2 días estaba sobreseído Arriba? Sí, a los 2 días. Por eso te digo, tenemos una justicia de mierda, porque eso es la realidad. Una justicia que sobresee al delincuente y condena al decente, al honesto. Los precios cuidados no podían aumentar, por lo menos hasta enero. Sin embargo, el gobierno autorizó una nueva suba. Para eso están todas las autorizaciones. Andás a pedirle una prórroga de pagar un impuesto, de pagar una tarifa de luz, gas o algo, a ver si te dan la prórroga y no te cobran intereses. Ahora para esto tienen todo. Son precios cuidados por el gobierno. Sí, cuidado que no estén muy baratos. ¿Quién los cuida esto? Bueno, el último acuerdo trimestral anunciado por el presidente Mauricio Macri se firmó en septiembre, pero por la crisis económica las empresas no respetaron los precios consensuados y el Ejecutivo aprobó una revisión antes del plazo acordado. En este contexto de tan alta inflación, el congelamiento por varios meses deriva en fuertes presiones para desabastecer las góndolas. El gobierno aprobó nuevos aumentos en los precios cuidados antes de la renovación prevista para el 6 de enero. También incorporó artículos a la lista y dio de baja otros. Desde la Secretaría de Comercio plantean que las subas tienen el fin de garantizar la disponibilidad del producto y que siga siendo una opción de ahorro y una referencia de precio en las góndolas. Me gusta cómo lo arregla. Plantea de la Secretaría de Comercio que las uvas tienen como fin garantizar la disponibilidad del producto. Quiere decir que si lo aumentamos hay producto, si no, no hay producto. Y que siga siendo una opción de ahorro y una referencia del precio en la góndola. Lo que quiere decir esto es que ellos, los precios que están congelados, le permiten al empresario, más allá del acuerdo, a levantarlo porque tienen miedo que comience el desabastecimiento, no porque la gente compre, sino porque el que lo produce no gana y no vende, lo acapara. Y entonces el gobierno entra en una crisis porque el que va a comprar y no encuentra, empieza la bronca. Entonces, ¿qué diferencia hay esta política con la de Venezuela? A ver, que alguno me lo explique. A ver, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que si siguiera otro gobierno íbamos a terminar en Venezuela. En cambio llegó este... No, ya estamos en Venezuela. Para, no pasamos, me parece, en Venezuela. Cabe destacar que la última renovación de precios cuidados se realizó el 7 de septiembre y fue anunciada por el presidente Mauricio Macri. Esta vez el gobierno aprovechó la renovación de la lista para referirse al impacto de la inflación en los precios y aprobó una nueva suba. La lista iba a estar vigente hasta el 6 de enero. ¿Qué quiere decir? Que en febrero dijeron una cosa, ya fracasaron, porque esto era hasta el 6 de enero, y ya permitieron un nuevo aumento. Y digo, ¿quién empuja la inflación? Los trabajadores. Y claro, tienen que, es como el gringo de la cebolla, dame la cipolla, dame una más grande, si querés más caca más grande, dame la más grande, la cipolla. Ayer por la mañana el Ejecutivo comunicó a los supermercados nuevos cambios en el listado de precios cuidado. Son alrededor de 30 productos, el mayor aumento es del 5%. Y el aumento promedio es del 4,2%. Menos mal que es un precio cuidado. ¿Cómo sería si fuera un precio descuidado, no? Fíjate vos que le están dando un 5% y te dan un bono por todo el año de 5 mil pesos. ¿Cuánto te están dando? 5 mil pesos en cuotas, se agarran de 2 mil pesos ahora. Al que pueda pagar menos, menos. Desde el sector empresario justificaron la medida argumentando que precios cuidado estaban pensados para un contexto de inflación sostenida pero relativamente controlada. La idea era ofrecer una referencia de precios y a la vez una opción algo más barata para comprar, pero en este contexto es tan alta la inflación, menos mal que lo reconocen, el congelamiento por varios meses deriva en fuertes presiones para desabastecer las góndolas. En una palabra, estamos hasta la manija. Estamos, como diría un amigo, estamos hasta la pelota. Sí, pero es que me cuente que hoy es el Día Mundial contra la Neumonía, hoy 12 de noviembre. Ya, la tuve jodido los broncos. Y vamos a dar, hay que darse la vacuna, dicen, que dicen que los nichos de riesgo son los chicos, creo que hasta 11, 12 años, y los mayores de 65, para darse la vacuna. Un día como hoy, de 1864, vamos un año antes. Un día como hoy, en 1863, moría asesinado en Olta, La Rioja, Ángel Vicente el Chacho Peñalosa, un caudillo militar federal que era uno de los últimos líderes que quedaba. Ordena la muerte, lo ordena Sarmiento. Sarmiento comandaba. Él el que dijo. Hablaba de la civilización o la barbarie. La barbarie, hablaba de la barbarie. Él era un civilizador bárbaro. Sí, ¿no? Pero no solamente lo mató, sino que le cortó la cabeza, se la puso en una pica y la tuvo a la vista de todo el mundo durante varias semanas. Y después semanas. Lo que le hicieron a la esposa, ¿no? Que encadenada le hacían barrer la plaza del pueblo. Ese era nuestro civilizador, Domingo Faustino Sarmiento. Y era el que también, entre sus gastos, ponía, bueno, como algunos de que los tenemos ahora, algunos diputados, senadores que nombran a sus amantes en puestos de gobierno. Lo descubre la mujer y tiene que salir corriendo. Sí, aparte lo cagan a palo. Y ahora chocó, andale, va a estar nervioso. Chocó, ¿viste? Mató gente, se murió gente, un desastre. Bueno, ese. Es el color de la campera lo que lo mata este muchacho. Sí, la verdad, cambiate la campera, hermano, porque estás hasta las pelotas. Bueno, un año después que se murió el Chacho Peñalosa. No, pero no me dejaste terminar lo que hacía Sarmiento. Sarmiento pasaba facturas que decía orgías. Sí, orgías. Él se iba a andar de putas por ahí y pasaba la factura y la pagábamos nosotros. Sí. Es el civilizador. El ejemplo educador de la Argentina. Así nos va, negro. Y así murió, solo y viejo y solo, y exiliado. 1864. Un año después que se murió el Chacho Peñalosa, un día como hoy, un 12 de noviembre, comenzaba la guerra de la Triple Alianza, de la triple infamia, como la muchos. Triple infamia, sí señor, esa fue una guerra. No, Brasil, Argentina y Uruguay, todos contra el Paraguay. En Asunción, el presidente Francisco Solano López ordena la captura del buque brasileño Marqués de Olinda y esa acción desencadena el inicio de la guerra de la Triple. Es la excusa que estaban buscando, ¿no? El amigo Mitre, amigo de todos nosotros. Bueno, un día como hoy, también en 1933, nacía en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Mohamed Ali Zeineldin, que hoy estaría cumpliendo 85 años. Admítame que me ponga de pie. Militar, coronel de ascendencia sirio-libanesa, que fue condenado a prisión y dado de baja por participar en el alzamiento de 1988-1998 para intentar voltear las cúpulas militares y payas, a su decir, ¿no? Lo que él decía que era su alzamiento era para eso. Había participado de la guerra de Malvinas con el grado de teniente coronel, marchó al mando del regimiento 25 de infantería y el 3 de diciembre de 1990 protagonizó este alzamiento que se lo conoce como el último alzamiento cara pintada, y Carlos Menem por eso lo sentenció a cadena perpetua. Después en el 2003 fue indultado por Eduardo Duhalde, en el gobierno Eduardo Duhalde, no por Eduardo Duhalde, espero que lo haya indultado la justicia, no Eduardo Duhalde. Murió en el 2 de septiembre del año 2009, hace 9 años atrás. Así que recordamos también a este militar, a este coronel Mohamed Ali, el turco Zeineldin. Pero sería bueno, también vamos a recordar a un gran fallecía también en 1954, un gran argentino que murió en Turdera, en la provincia de Buenos Aires, Luis Agote, médico investigador, el primero en realizar en el mundo transfusiones de sangre sin directa. La primera transfusión de sangre en el mundo la hizo Agote. Sin que la sangre se coagulara, porque habían intentado ya hacer transfusiones de sangre, pero él encontró la posibilidad de hacerlo sin que la sangre se les coagule antes de terminar la transfusión. En 1894 fue secretario del Departamento Nacional de Higiene, en 1895 se hizo cargo de la dirección del lazareto de la isla Martín García, y después fue designado médico de sala en el hospital Rawson. Aparte fue titular de la Cátedra de Clínica Médica de la Universidad de Buenos Aires, fundó el Instituto Modelo de Clínica Médica del Hospital Rawson, y allí fue donde se desarrolló y puso en práctica el método de conservación de la sangre para transfusiones por adición de citrato de sodio, que es lo que él descubrió, que con el citrato de sodio la sangre no se coagulaba. También un día como hoy, hace 55 años, moría en Avellaneda el Mono, el José María Gatica. Es boxeador de peso ligero, una carrera deportiva, realizó 96 combates y ganó 86, a pesar de que los últimos los hizo en condiciones deplorables ya físicas de él, ¿no? Fue una gran figura, inmensamente popular, y tenía cientos de también como amateur de pelea. Fue el autor de esa famosa frase de que yo nunca me metí en política, siempre fui peronista. Había nacido en San Luis y a pesar de que nunca fue... Y tiene la otra frase famosa, dos potencias se saludan cuando le daba la mano. Mire cómo ruge la leonera, le decía al general Perón, porque tenía un duelo, ¿no? Con Prada, y con de Prada era casi el dueño de la gente del Rimsay y él era el dueño de la popular. No, a pesar de que los dos eran peronistas y eran amigos, sí. Eran amigos, pero Gatica, te digo que lo ayudó mucho a Gatica Prada. Gatica andaba en la mala, Prada la ayudó mucho. Y Gatica, que falleció después de haber caído, después de salir de la cancha Independiente, cayó abajo de las ruedas de un colectivo y murió 2 o 3 días después que pasó este accidente. Había nacido un 25 de mayo de 1925 en San Luis, en Villa Mercedes, y nunca fue campeón argentino, pero fue uno de los ídolos más grandes que tuvo el boxeo argentino. Otro que falleció hoy, se va a acordar usted. En el año 2000 murió. Fue un locutor de gran trayectoria profesional. Trabajó durante 35 años como locutor del programa Campeones. ¿Sí? Campeones, el programa automovilístico. se llamaba Víctor Arriague, pero pasó a la fama él por ser, junto con Larrea, hacía un personaje que se llamaba el doctor Pueyrredón Arenales. Pueyrredón Arenales era las dos calles donde está la Radio Rivadavia. Sí. La avenida Pueyrredón y la calle Arenales, donde él hacía, acompañaba a Larrea en Rapidísimo, durante muchos años. Murió de repente, de un síncope, cuando solamente tenía 62 años. Bueno, queríamos recordar a todas estas personas. Hace un año atrás se moría un jugador de fútbol, famoso también. Dicen que le pegaba muy fuerte a la pelota. Santiago Bernaza. Jugó en Platense y jugó en River Plate. Era el puntero derecho de la que se llamó La Maquinita. Sí. ¿No? Bernaza, Prado. Prado, Walter Gómez, La Bruna y Lustre. Exactamente. Y después La Bruna y Zárate. Y era... Y después Menéndez también, Menéndez y Sibori que venían pintando por ahí. Bueno, y esa sí que era una máquina. Y si quiere festejar el cumpleaños de otro gran jugador de fútbol, hoy es el cumpleaños de Enzo Francescoli. Otro gran jugador de fútbol, cierto. Peña Brown. A ese no me gusta. ¿Lo conoce? No me gusta cómo va la pelota esa. ¿No? Bueno, no importa, déjelo afuera entonces, no lo ponga, téngalo en el banco. Cuando tenga cuidado, pues se lleva el banco. Te lo deja en el banco y cuando se dio vuelta desapareció él y el banco. Peña Brown contrata por casi 2 millones a la empresa de un concejal de Cambiemos. ¿Te gusta? Los decentes, los honestos, los que orinan agua bendita. ¿Se puede? No sé. Si él lo hace, debe poderse. ¿Se debe? Bueno, no se debe ni se puede. Pero lo hace. Tiene asegurada la impunidad. El jefe de gabinete, Marcos Peña, le pagará casi 2 millones a la empresa de un concejal correntino de Cambiemos para que realice videos de propaganda que serán distribuidos en las redes sociales. En 2016, el socio del concejal en la SRL fue asesor del Senado. Digo yo una cosa, ¿lo hará con guita de él? Lo hará con guita del Estado. Seguro con la nuestra. La jefatura de gabinete de Marcos Peña Brón dio de alta la contratación directa 79 contratación directa 790084CD del 18. Contratación de la firma Contenidos NEA SRL COFEL Comunicación, a fin de adquirir un servicio especializado para la producción y realización de piezas audiovisuales en el marco de la comunicación del gobierno. Yo que tantas cosas le ponen como para confundir a la gilada. Miren todo lo que es. A fin de adquirir un servicio especializado para la producción y realización de piezas audiovisuales en el marco de la comunicación del gobierno. Y la campaña está pasando. El monto de esta contratación, y ahí viene lo bueno, 1.945.000 pesos. Con razón gastaron tantas palabras. La empresa adjudicataria, Contenidos NEA SRL, fue constituida el 22 de marzo de este mismo año por Juan Ignacio Botello, ex asesor del Senado, y Nelson Fernández Gustavo Lovera, conductor televisivo devenido en concejal de Cambiemos en Corrientes. Lovera llegó a la lista del cambio a través de la alianza Cico, cuyo logo es la cara del mediático dibujada estilo cómic, que también es la imagen de su programa de TV, La Esquina de Nelson. El detalle puede apreciarse claramente en la foto principal que ilustra esta nota. Ignacio y Nelson son compañeros de trabajo en la radio y un equipo de noticias, un programa correntino de actualidad conducido por Carlos Simón, que se emite desde los domingos a las 20 horas por 13 Max TV. Según el pliego de las cláusulas particulares, la empresa del concejal correntino deberá proveer videos que serán difundidos a través de las redes sociales. El trabajo se realizará durante 60 jornadas y deberá recopilar material audiovisual de obras públicas. Ah, mierda, que sale caro publicitar las obras. Van a publicitar las plazas de la Reta, las veredas de la Reta, todo lo que está haciendo la Reta. Otra obra pública no creo que haya. Realizaron las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero y Formosa. Por la actual gestión, por esta tarea, la SRL de Botello y Lovera embolsará la módica suma de 1.945.000 pesos, si bien se trata de un contrato millonario realizado de manera directa de un funcionario de Cambiemos, la realidad indica que el concejal podría haber hecho un mejor negocio aún. En el mismo sistema de compras encontramos otra contratación directa, también originada por la jefatura, a cargo de Marcos Peña, con igual condiciones que la anterior, a excepción que se cotizaron solo 50 jornadas de trabajo en la provincia de Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y La Rioja por este trabajo. Chulo, productor audiovisual de Mariano Antonio Rosa, embolsará 3.438.820 pesos, casi el doble de lo cotizado por Lovera. Y Botello, se trata de una contratación directa, 7900-79CD18, contratación de la firma Chulo Productora Audiovisual. La campaña de Macri está pasando. Fue lanzada en mayo de este año con una serie de 30 spots publicitarios en los que se mostraban logros de la actual gestión. Desde Unidad Ciudadana contestaron la campaña oficial difundiendo varios spots con idéntico eslogan, pero en este caso mostrando cómo las medidas instrumentadas por el gobierno de Cambiemos afectaron el día a día de los argentinos. ¡Qué pario, che! Espera que le doy, voy a... Cuente. Voy a hablarles lo que dice el amigo que nos llama siempre, ahora se me fue el nombre, el amigo de Once. Hola Rubén y Jorge, los medios de Mañeto y otros tapan la realidad, siguen engañando, es un gobierno de miseria y ladrones, además entregan la soberanía y los jueces gusanos, oficialistas, pena de muerte para todas esas ratas. Gracias por recordar al patriota Mohamed Zeineldin, fuerte abrazo a ambos, viva Perón carajo, arriba Giovannini. El amigo Fernando de Once. Ahora sí, lo escucho. Bueno, Wall Street castigó a las acciones de empresas argentinas. Están vaciando a las empresas argentinas de una manera escandalosa. Después las compran ellos, algunas las cierran y las otras quedan, pero en manos de ellos. El mercado no recibió bien los anuncios de decretos intervencionistas y castigó al Merval y los ADR argentinos. Los fenómenos golpearon en los papeles argentinos en Wall Street este jueves, esto de la semana pasada, aparentemente. En primer lugar, el mal comienzo del Dow Jones de hoy impactó con fuerza en los papeles argentinos, que llegaron a perder hasta el 6,3%, como fue el caso de Cresud, hasta mañana. Con el correr de las jornadas, el castigo se moderó y los valores argentinos en New York terminaron mayoritariamente en rojo, con una caída en promedio del 1.66. En segundo lugar, las malas noticias que llegaron a New York desde Argentina. Por un lado, la calificadora de deuda Fitch le cambió al país la perspectiva de deuda negativa por la incertidumbre respecto a la de la magnitud de la recesión y su impacto sobre la continuidad política de los lineamientos pro mercado. Y, por el otro, la serie de medidas intervencionistas anunciadas por el gobierno, como el decreto de un bono de 5.000 pesos para los trabajadores del sector privado y la obligatoriedad para las empresas de notificar por adelantado al Estado la decisión de despedir a los empleados. En una palabra, mándate de los Estados Unidos y este pelotudo obedece. Jujuy. Espérenme un segundito. ¿Cómo no? No se me vaya. Vamos a escuchar a ver qué nos quiere contar Héctor de Chivilcoy. Hola Rubén, Jorge, Tiempo Nacional, querida audiencia. Si hay un idiota en el poder, es porque los que lo eligieron están bien representados, Mahatma Gandhi. Y siguen tomando deuda nomás estas ratas asquerosas, este gusano y todo su equipo de gusanos inmundos, siguen tomando deudas para los subsidios, para los bonos, para, imagínense, de moneda extranjera para salvar acá, salvar nada. No hay moneda, no existe la moneda soberana. Eso es letal, es completamente letal, porque cada vez aumenta más la deuda, el concepto de usura, deuda que no existe, por supuesto, que vienen de estos degenerados asquerosos del Fondo Monetario Internacional, pero igual que los precios cuidados, toda esta bosta que no tendría que existir, cada vez más y más y más y más para menos. El problema es la gente que no detiene el país, que sigue pagando, que paga los impuestos, que paga los aumentos, que paga la inflación, que paga la deuda. Deuda, papel pintado que no existe, solo el concepto de usura. El concepto de usura es quedarse con la propiedad, nada más. Y la muerte de aquellos que eran dueños de la propiedad, es decir, la muerte del pueblo. El pueblo no despierta, aún no saben los monstruos asquerosos que son estos tipos. Este inmundo, la gobernadora, la gran cloaca del Congreso, la cloaca de la justicia, todo estas inmundicias que solamente son anuentes con el poder, nada más. Y por supuesto que los grandes cerdos vienen a cagarse de risa y a quedarse con el país, con el monigote representante que tenemos acá. Vienen a cagarse de risa los grandes cerdos, y eso que dice Jorge, sí, todo lo que venga no se va más, en el caso del portaaviones. Vienen a espiar, vienen a cagarse de risa, a quedarse con el territorio nacional y a ser esclavo a un pueblo de idiotas que todavía no reacciona, y para mí esto no tiene solución, no va a reaccionar más, y el año que viene van a seguir eligiendo a las mismas mierdas con otros nombres. Muchas gracias. Bueno, o los mismos nombres. O los mismos, ¿no? ¿Cómo andamos con los tiempos? Ya les cuento, son 18:39, estamos a 20 minutos del cierre. ¿Cómo se prepara para el jueves? ¿Supone bien, que va bien a andar bien el tiempo? Sí. Tenga la plena seguridad. Sí. Me lo garantizó, ya hablé con él la semana pasada. ¿Usted va a marchar el jueves anterior al G20? Y posiblemente sí, no sé, vamos a ver si... Si están dadas las condiciones. Si están dadas las condiciones, porque yo no quiero llevar a la masacre al jubilado. Yo tuve una experiencia muy muy dura cuando me dieron el gomazo en el ojo. ¿Y sabes cuál es el problema, Jorge? Que si me lo dieron a mí, chao, no pasa nada, me la banco y yo sé que lo que hago y no me arrepiento de lo que hago. Sí, pero y no, se la llegan a dar a uno de los tuyos. Pero se la llegan a dar a alguno, lo primero que van a salir es tu muerte civil. Y claro, es que yo llevo a los jubilados a que les peguen, a que los maten. Imagínate que alguno tenga una descompensación cardíaca y se muera. ¿La culpa de quién va a ser? ¿De ellos que nos están cagando de hambre a los pobres viejos? ¿O mía porque los llevé a pelear por sus derechos? ¿De ellos que no le dan medicamento? ¿O mía porque yo los llevé a pelear para que defendieran lo que es de ellos? ¿Viste el video que se viralizó de la señora que va a la oficina de gas a protestar porque, y le dice de todo porque cobra 8.000 y le vinieron una cuenta de gas de 4.000? Sí, lo vi. ¿Y yo cómo hago? O sea, le estaba dando lecciones de economía por un lado, ¿no? Porque por un lado les decía... ¿Cómo puedo hacer yo? Para... ¿Cómo puede hacer el pueblo que gana 10 para pagar 20 de servicio? Y por el otro lado le estaba enseñando a cómo se pelean por sus derechos. Así es. ¿Sí? Lamentablemente están dormidos. Yo digo siempre que el pueblo argentino está dormido y va a tener un triste despertar. Cuando despierte va a ser tarde. Y yo tengo la plena seguridad de que si yo los convoco a marchar, van a marchar los jubilados. Pero bueno, vuelvo a repetir, tengo que mirar porque vos sabés cómo es esto. Te infiltran gente dentro de las marchas, empiezan a hacer despelotes y después no reprimen a los que hacen el despelote, reprimen siempre a los pobres boludos que van y que estamos ahí, que no tenemos un carajo que ver y que muchas veces nos oponemos a lo que hacen ellos, pero a ellos no los tocan, le pegan a los demás. Y entonces ese es mi problema con respecto a la gente mayor que puede acompañarnos. Aunque cada vez que fuimos, nosotros nos hicimos quilombo y fuimos exitosos, porque con el tema que llevamos el cajón y que llevamos los carteles y todo eso, todos los canales estaban filmándonos a nosotros. Éramos la sensación. Sin embargo, cuando vino la represión, reprimieron a los jubilados. Así que bueno, vamos a ver, todavía estamos a tiempo. El jueves, ¿qué día acá? Ese día es 20 y pico, ¿no? 26. Hoy sí, estamos. El viernes es feriado. Claro. El viernes. Día antes. No, es el día. El día de la cumbre es feriado. El día de la cumbre es el viernes y sábado es la cumbre. El viernes es feriado. Y el sábado es sábado, obviamente. Esto creo que es 30, y si 30 y primero, creo que es. Y si marcha, vamos a tener que marchar. Total, el jueves marchamos, así que. Bueno. Estuve viendo unas imágenes por que se viralizaron también de Quilmes, muchos lugares inundados. Quilmes es muy proclive a inundarse porque cuando hay sudestada está muy cerca del río. La Matanza, San Miguel. Pero en Quilmes me llamó la atención desde los barrios, que no es la primera vez que se inunda Quilmes, no es el primer gobierno que le pasa. Sí debe ser la primera vez que el intendente de la localidad está mirando el partido de fútbol en la cancha mientras su pueblo está inundado. Es cierto eso. Hubo otros casos anteriores también, pero denunciado por los curas de Opción por los Pobres, que mostraron la foto y le dijeron que el amigo Martiniano Molina estaba en una platea mirando el partido de Boca River. Qué tristeza, ¿no? Ya pasó con el intendente, ¿te acuerdas del intendente de La Plata? Que encima decía que estaba en La Plata y estaba en Brasil, cuando él decía que estaba en La Plata. Sí, no, inclusive La Plata también hubo inundación, ¿eh? Sí, sí. ¿No salió la chica con las botitas como salió las inundaciones pasadas? Sí, ¿no? ¿No? Se ve que no las encontró las botitas. No, y es raro, no, y aparte que tienen miedo de salir cuando surgen estas cosas, tienen miedo a salir. Y es raro que tiene una bronca encima que la... Por ahí termina ahogada en barro. Hoy el que fue a hacer una presentación y estuvo insultado fue Garabano. No, Abelluto. Abelluto, fue a hacer una. Fue insultado de arriba abajo. También. Pero os digo que es raro que María Eugenia Vidal no encuentre las botas si vive en un cuartel militar. Debería una bronca, ser fácil. Cuando le dije, sí, no es una vergüenza que piloto que gana 200 mil pesos pide aumento de sueldo. Y ellos viven pidiendo aumento de sueldo y están muy lejos, pero, por encima. Pero, ¿y entonces qué quiere decir? Que el jubilado, por ejemplo, que gana 8 mil, ese sí tiene derecho a pedir. Igual no le damos. Igual no le damos, sí. Ese sí tendría derecho a pedir, pero igual no le vamos a dar. Los parió, carajo, mirá. Bueno, che, acá tengo algo que si querés lo seguimos. Sí, cómo no. Jujuy. ¿Qué pasa? Jujuy. Morales. Amigo Morales. Morales, Morales. Sí, Gerardo. También estaba en el River Boca en la cancha. Aprobó el trabajo esclavo de niños en los campos tabacaleros. Después de firmar esto, se vino tranquilo a mirar el partido. Y claro. Ahora, digo yo una cosa. Los sindicalistas del gremio de Huatri, ¿qué sí dicen a esto? ¿O están de acuerdo? Porque yo no escuché ninguna oposición por parte de Ayala ni de Tora Cría, que es la beculo de Macri. Habría que llamarlo, a ver qué dicen. Sí, ¿qué pasa? No, para que no te atienda. Decirle que hablamos Joanini, a ver si te atiende. Uno de los referentes de la Alianza Cambiemos, como es el gobernador jujeño Gerardo Morales, autorizó que niños...